¿Cuántos creen que Él es digno de recibir toda la gloria por los siglos de los siglos? Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria, toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado ante ti, mi Salvador, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Toda la gloria, toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Mostrado en adoración ante ti, mi Salvador. Sí, mostrado su voz. Sí. apruébale con todas tus fuerzas.